Amo a mi gallito y mi gallito me ama. En el caso este que acabamos de presentar, las cabezas de los dos desaparecidos no aparecen. Las familias de las víctimas no quieren hablar, dicen que tienen miedo. Estamos tratando de hablar con alguien responsable del grupo Brujería, todavía no hemos podido que nos acepten esta invitación. Así que la investigación continúa. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chuloso! Que acabamos de escuchar es Matando Güeros de Brujería, que viene en el soundtrack de la película Gumo. Y lo que mencioné en el principio es una cita que... cuando se habla de esa película se menciona mucho, ¿no? La del gallito. Amo a mi gallito y mi gallito me ama a mí. Está chida, ¿no? Se escucha medio locotrón. Pues hoy vamos a estar hablando justo de esta película de Gumo y su soundtrack. Le voy a decir cómo es que tengo el disco, cómo es que vi la película y qué es lo que pienso de esa película. Espero que les agrade el programa y que lleguen hasta el final. Mientras tanto, vamos a escuchar dos rolas y regresamos a platicar más bien del soundtrack y cómo es que llegó a mis manos. Fue algo curioso. Y ya contaré la historia de por qué lo tengo y qué es lo que significó para mí y qué es lo que representa la película. Porque en este caso, bueno, ya les diré mejor en el siguiente bloque. Vamos a escuchar dos canciones que vienen en el soundtrack de Gumo. La verdad es que es un soundtrack bien loco, igual que la película. Así es que vamos con estas dos rolas y regresamos a platicar un ratito más. Estás con MC de Piedra en esta onda que se llama Sin Licencias. Sin licencia, perdón, un intento de programa de radio que está bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, homie. We'll be right back. Como les decía Pandilla al inicio del programa, este Sin Licencia va a estar dedicado al disco soundtrack de la película de Gomo, una de mis películas favoritas. Ya les diré por qué, ¿no? Pero, ¿cómo cayó en mis manos este soundtrack? Es un soundtrack original que tengo. Ya también creo que está ahí, lo subí completamente así a la Viva México, a la Me Vale Madres el copyright, lo trepé ahí a la página de Sin Antena. Creo que está ahí en Música Robada. Una mamada de esas. Si les interesa tener todo el disco, ahí está en Sin Antena, si es que no es cuestión de buscarlo y ahí lo encuentran. Como les mencionaba, ¿no, homies? Pues a mí fue algo así muy raro, porque en el bachilleres a mí me gustaba, bueno, no es que me gustaba, llegué a escuchar el grupo de Brujería. Incluso la primera canción que escuchamos es de Brujería, Matando Güeros, y es por eso que llegó el soundtrack a mis manos. A mí me decían el Brujo, así bien cagado. Es algo de un apodo de los más chistosos que he tenido. He tenido infinidad de apodos, y este es uno de los más chistosos. Me decían Brujo en el bachilleres, porque traía mis playeras de Brujería, unas gorras de Brujería, y se me quedó el Brujo. Y un compa que había estado en Estados Unidos, ahí en el bachilleres, estaba recursando, y me dijo, oye, ¿es tú, Brujo? Y le digo, ¿qué onda, carnal? Ahí tengo un disco y una película. Dice, el disco es un soundtrack original, pero la película no es una K, es una película, pues ya sabes, pirata, ¿no te interesa? Y le digo, ¿de qué trato? ¿Qué hace? No, vela, güey. Nada más te lo digo porque en el soundtrack viene la canción de Brujería de Matando Güeros. Y dice, dame 50 varos, güey, te traigo mañana los dos. Le digo, va, güey, a ver qué pedo. Y yo con la película, pues pirata, y el disco original soundtrack. Cuando yo escuché el soundtrack, pues me latió, ¿no? Pero cuando vi la película, me voló la cabeza. En serio, que fue una película así que dije, güey, qué pedo, ¿no? O sea, como en ese momento todavía no hacía cuestiones audiovisuales. Todavía no le entraba de lleno. Incluso creo que todavía ni hacía fotografía, porque empecé haciendo fotografía. Pero todavía no, como que no estaba entre mis planes como que hacer una onda de lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Como que estaba así muy, pues a ver, qué pedo, ¿no? O sea, qué voy a hacer de mi vida. Quién sabe, ¿no? O sea, como que estaba todavía así en el limbo. Pero así como que de esas películas fueron que en principio empezaron a llamar la atención la cuestión de los audiovisuales. Eso fue como, dije, ¿qué historia es? ¿Qué acabo de ver? Y la película también está en Sin Antena, por si la quieren guachar. Es que creo que es una página pues muy, muy a mi estilo, ¿no? A lo que me gusta y lo que le comparto. Me da un poco de risa porque tengo, ya con esto es cumplir los tres ciclos con lo de Gumo, ¿no? Tengo la película y esa me quedaron mal los subtítulos, pero yo los hice. Ahora sé que los subtítulos yo los descargué, empecé a hacerlas varias veces y fue lo que mejor me quedó. Porque sí están desfasados, pero creo que se entiende. Y tengo el disco completo del soundtrack y en este caso ya se cierra el ciclo con el programa que estoy haciendo. Un poco acelerado, homies, disculpen, pero a ver, ya me voy a estar tranquilizando. En este bloque, porque sí voy a hablar bastante, así es que váyanse preparando, banda. Y así llegó, así cuando empecé, no voy a decir que fue de los iniciadores para empezar a hacer una cuestión de audiovisuales o para enfocarme en esa onda, pero sí influyó mucho en la manera en que vi la historia, en la manera de los personajes, en lo bizarro que resultó ser cada uno de esos personajes, ¿no? O sea, como dije, güey, qué pedo, ¿no? O sea, qué pedo, que acabo de ver, la vi como cuatro veces el mismo. Así, lo veía un viernes, y si no hacía nada, el otro viernes la volví a ver. O sea, la vi cuatro veces, o sea, me gustó mucho. Fue cuando empecé a ver la cuestión de más enfocarme a las tomas, a cómo se cuenta una historia, ¿no? Y cuál es la cuestión de la historia, por qué contarla. O sea, hay escenas bien toscas, que es así como de, güey, no mames, ¿qué está haciendo, no? Desde el morro que empieza a agarrar un látigo, una madre, un cable, y empieza acá a masacrar a un gato. Como dices, güey, no mames, ¿por qué pasan eso? ¿No? O sea, sí me sacó de cuadro y dije, güey, ¿qué pedo con este? ¿Por qué estas escenas? O el Gumo y su valedor drogándose, pero con activo. O sea, dices, güey, ¿qué tranza con esto? O sea, no me lo imaginé. Así fue como que un golpe visual, verga. O sea, como dice, güey, esto se pasa, esto se puede crear historias, ¿no? O sea, yo hasta me imaginaba vecinos o primos que andaban eso y dije, no mames, o sea, ¿qué tranza con esta madre que estoy viendo? La escena cuando van con una prostituta, pero la prostituta es, bueno, sexo servidora, banda, un poquito más acá, ¿no? En la terminología. Cuando van con la sexoservidora, pues la sexoservidora parece muñeca. O sea, está muy pinche viaje esta película. El compa de las orejas de conejo. O sea, es un compa, un niño, sin playera, nada, sana en bermudas. Y en una escena se está fajando a dos morras en una alberca. O sea, fue así como que un collage de imágenes toscas que me llegaron a mí. Dije, güey, no mames. O sea, ¿qué tipo de historia? ¿O qué pedo? ¿Por qué la cuenta, no? Y eso sí entra así como que mucho debate. O sea, tanto lo permitido, ¿no? O la forma de encontrar la historia, ¿no? ¿Quién se atreve a hacer ese tipo de historias, no? ¿Y por qué? Y es lo que a mí me prendió, ¿no? Y empecé a investigar más y me latió ese pedo, o sea, de esas historias bizarras a totalmente que te dan el golpe, ¿no? Como dices, güey, no mames, o sea, tienes que verlo o podrás terminar de verlo. O sea, como que un reto, ¿no? Es cuando yo sentí al ver humo con todo lo que dije, güey, no mames. Y algo que también a mí me sacó mucho de onda, porque en esos tiempos pues todavía no estaba como que involucrado en una cuestión crítica, ¿no? Era un chavo que nomás le gustaba fumar, tomar y pues a ver qué pasa, ¿no? Una vida así como que en el limbo, a la deriva, o más que nada muy conformista, ¿no? Como que hasta individualista. Creo que yo una vida en ese tiempo muy así, muy individualista, muy conformista, muy estoy en mi zona de confort, hasta que fueron avanzando el tiempo, ¿no? Y me hice un poco más crítico, y luego me hice más destroyer, y luego me estoy haciendo mucho más destroyer, ¿no? Esto lo menciono porque dentro de esa apasividad o ese retargo, esa manera de tanto como un zombie, ¿no? Estar viviendo en ese lapso de juventud. Yo veía la cuestión de los gringos como que algo muy así de... Cada gringo que conocía siempre era un gringo como que sabía hablar, o sea, como que tenía, sabía expresarse, o tenía así como que cierto nivel de cultura que decía, ah, no mames, pinches gringos. Sí que son... ¿cómo decían? Un primer mundo. Sí que son un país primermundista, ¿no? Sí que son el eje, ¿no? De económico de América Latina, ¿no? De América, ¿no? Del continente, sí se ve, ¿no? Que son cabrones. Y al ver esta película, la de Gumo, dije, no mames, pinches ignorantes, ¿no? En serio, sí dije, no mames, sí están re estúpidos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ocultan, ¿no? ¿Cómo ocultan su estupidez? ¿Cómo ocultan a la banda estúpida que tienen, ¿no? Y que son un chingo de madres, o sea, son un chingo de vatos que están bien estúpidos, ¿no? Y en ese sentido, racismo, o sea, toda esa cuestión que podríamos generar como gente estúpida, englobar, perdón, los tienen, ¿no? Y tienen a madres, o sea, como que se van rompiendo. A mí fue rompiendo esos como que paradigmas, esa visión que tenía de los gringos, ¿no? O sea, los compas así, ¿no? Bien cultura. Mucha cultura, así, bien letrados. No mames, están re estúpidos. Es lo que a mí me reflejó también esa película, ¿no? Así como que empecé a ser más críticos de ese país, de la banda que es gringa. O sea, como que dije, güey, no mames, y también viven en remolques, también tienen una pobreza bien cabrona. También tienen una gente bien ignorante, ¿no? O sea, no son esa banda que viene aquí a México dándoselas, ¿no? O que viajan a América Latina, no sé, que se las dan siempre de bien cabrones, cuando realmente tienen un chingo de gente bien estúpida, ¿no? Se lo digo así, o sea, porque es parte, creo que de esta película, ¿no? Como que refleja cierta ignorancia y cierto, como que un ocultismo, ¿no? Dices, güey, no mames, pinches gringos. Y luego ya empecé a ver películas, pues, más críticas, ¿no? Por ejemplo, la de Kids, o sea, y gente que hablaba de los güeyes que viven en Luisiana, ¿no? Todo bien ignorante, o sea, se me hace muy, muy interesante en ese sentido, que esta película también fue como una parte para empezar a ver más crítico a los gringos, ¿no? No quedarme con la idea de que es la pinche bandota bien, bien clavada en los estudios, que son primermundistas, que siempre están un paso adelante que pues que la banda de Latinoamérica, ¿no? O a nivel mundial, al menos ellos así se sienten, cuando realmente dices, güey, no más, estúpidos, o sea, también no son la acá, pinche, como decimos aquí en el barrio, la mamadota, ¿no? Es gente que tiene así, güey, un chingo de gente bien estúpida, ¿no? Y una estúpida me refiero a racista, es curioso, como la película de Dino, se recuerda, me dice, no mames, o sea, están viendo dos, tres mamadas, está bien cagada esta movie, la neta es que es una película que se la recomiendo mucho, y ya hablé demasiado, muy acelerado, mandan mucho en toque, y creo que sí se refleja, ¿no? pero es parte de estas narrativas audiovisuales, así es que vamos a escuchar dos rolas y regreso a despedir el programa, James. Espero que me hayan entendido y que no haya salido tan pinche loco, tan salvaje está este bloque. And take fire, there's fire, wait on them sometimes. Espero que me hayas entendido en el bloque anterior. Sé que estaba muy acelerado, todavía lo ando, pero también sé, ¿no? Y creo que he sido muy honesto y muy sincero al decir que carezco de mucho, ¿no? Para hacer un programa, sobre todo la cuestión de coordinar lo que digo, ¿no? O terminar las frases. O sea, hay mucha carencia en su servilleta, en este MC de piedra. Esto no lo hago con idea de convertirme en un locutor ni nada por el estilo. Simplemente es parte de mi proyecto, el cual lo quiero mucho, el cual invierto mucho, el cual me ha dado como que el seguir, ¿no? Como que el seguir el camino por el cual tanto he andado. Es parte de mi ser. Se va a escuchar hippie, se va a escuchar mamón, pero es parte de mi ser esta. Estas ondas, estas narrativas audiovisuales salvajes se han convertido parte de mi ser, y esta parte de mi ser la comparto a todo el mundo, a toda la banda que se toma su tiempo para escucharme, descifrarme, para tratar de entenderme y tratar de seguirme, ¿no? Espero que no termine siendo muy caótico, muy rebuscado o muy... Que al menos lo llegues hasta el final, es lo que pido, ¿no? Sé que es salvaje, trato de hacerlo así, salvaje. Trato de hacerlo así como va, sin guión, sin nada, pero con mucho corazón, mucho cariño y mucha honestidad. Me quedó chido, creo, ¿no? Eso último que dije, pero es así. En esa parte, ¿no? Ya llegamos al final, después de aventarme casi yo un podcast, ¿no? Hablando acá bien cabrón. Bueno, intentando hablar y explicarme, ¿no? Por qué tanto me gustó la película de Humo, el soundtrack, y por qué terminé el ciclo ya con esta gran película. Para mí es una gran película. El soundtrack, no se diga, creo que es muy bueno. No sé qué tan difícil sea de conseguir. A mí son esas cosas que llegan por casualidad, como que están guiadas, ¿no? Están guiadas a que van a llegar a ti. Así fue este disco. Se lo agradezco mucho al compa. Le decíamos el Manotas. Al Manotas, que había estado en el gabacho y hablaba así medio spanglish, de haberse traído esta joyita, ¿no? Y me la haya vendido tan barata, un disco original en 50 con la película pirata. Creo que fue un buen precio y lo valora mucho. Tengo toda la película, el disco, los tengo así como de colección para mí, en mi archivo POM. Tienen un lugar muy especial. Y pues, ¿qué bueno puedo decir del disco? La verdad es que creo que el disco está lleno de música rara y chida, antes que es música chida. O sea, sí está salvaje, pero no tan como la película. Muestra parte del salvajismo, pero creo que no en su totalidad. Creo que es un disco muy tranqui para escucharlo. Y se lo recomiendo. Creo que se lo recomiendo mucho, al igual que la película. Otra vez voy a aventarme acá a la promoción. Está en Sin Antena. Así es que nada más búsquenla y la van a encontrar el Humo. Ah, es como en la página o número 8 o 7 de las veintitantas páginas que ya tengo en el cine robado, hay de andar. La neta es que es una buena película que vale la pena al menos verlo una vez en tu vida y darte muchas ideas en lo que me refiero de lo que es contar una historia tan podrida, tan así, tan bizarra, tan viaje, ¿no? Yo si en algún momento yo hiciera un largometraje, espero, antes de colgar las chanclas, antes de ir a entregar cuentas, sería algo así, algo a lo que yo he visto con la banda que he convivido, algo así totalmente, sería algo totalmente viaje así, tosco, ¿no? Incluso siento que sería cuestiones bien agresivas, serían unas cuestiones bien salvajes. Y bueno, esa es mi conclusión de este programa. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y espero que se te prenda, ¿no? Para ir a buscar la película en Sin Antena o para escuchar el disco también en Sin Antena, sino buscarlo los medios que tú utilices para buscar películas, para ver películas o escuchar música, pues tú ya sabrás, ahí te paso el dato. Se te agradece otro programa más aquí. Seguimos en pie de lucha. Un año de mucho esfuerzo, de mucho lamerse las heridas, pero de mucha insistencia, la verdad es que es mucho aferrarse a los sueños. Yo a esto le tengo mucha fe. Tengo mucha fe a lo que hago. Así abiertamente lo digo, banda, ya más tranquis, más relajado. Tengo mucha fe en lo que hago. Le estoy haciendo mucho esfuerzo. Y poco a poco creo que ahí voy por el buen camino. solamente falta, como lo dijo Héctor Lavoe, mi día de mi suerte, pero no lo estoy esperando sentado, estoy caminando para él. Me quedó muy bien. Bueno, los dejo con estas dos rolas y los estamos guachando en el próximo capítulo. No es capítulo, homies, en el próximo episodio o programa o intento de programa de radio en Sin Licencia, ya sabes, aquí en sinantena.com, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. We'll be right back.